dice canto de cangrejo, para que el niño pues deja de llorar. Y así ya lo cosquillé y ya se ríe el niño. Y después se cosquillé el que llora. Y ese es con ese se calma la lloradera. Si sigue llorando, ah, lo mismo, y ahí ya lo hace. Mi abuela hacía a los niños que lloran.